a todas y a todos mientras se acomodan acá los compañeros y compañeras en esta mesa. Desde la CTA Bahía Blanca les damos la bienvenida a todos y todas las presentes. Saludamos a los distintos dirigentes políticos, senadores, senadoras, diputados, diputadas, concejalas, concejales del Frente de Todos, presidenta del Partido Peronista, que no la veo por acá, pero sé que está. Ay, perdón. También a referentes de movimientos sociales, organismos de derechos humanos y, por supuesto, a todo el público en general por tomarse este tiempo de venir a compartir una charla. Saludamos también a la vicepresidenta tercera de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la compañera Yelén Durán. Porque en el momento en el que nació, las organizaciones gremiales estaban prohibidas por ley, entonces, bueno, empezamos a funcionar en otro momento. Les cuento que estamos acá, somos convocados por la CTA, los trabajadores y las trabajadoras. Es un gran honor y un orgullo contarles que estamos en Bahía Blanca después de una larga ausencia de 20 años y realmente nos encanta iniciar este recorrido de esta forma, con la calidez. Muchas gracias a todos, a todas por estar. Ya que están acá, que están de visita, les cuento un poquito, muy brevemente, de nuestro sindicato. Nosotros somos la Asociación Judicial Bonaerense, que nuclea a trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Buenos Aires. Para contarles nuestra realidad, es muy diferente a la que por ahí se puede conocer por los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales. Nosotros no somos una clase privilegiada, ¿sí? Porque por ahí se escucha mucho eso de que, bueno, de que hay mucho ataque a Poder Judicial sin diferenciar, ¿no? Sin, estamos como invisibilizados, la clase trabajadora que está resistiendo del lado de adentro. También, bueno, comentarles un poquito que dentro de las dificultades que tenemos muchas dificultades que tienen que ver con lo edilicio. No tenemos, por ejemplo, algo muy importante que muchos sindicatos tienen y que es pilar, sobre todo en el derecho de trabajo, que es la ley de paritarias. Nosotros no tenemos ley de paritarias. Eso nos deja a merced de que los gobiernos nos convoquen a negociación sobre condiciones de trabajo y salarios cuando tengan ganas. Eso en el gobierno anterior, por supuesto, nos dejó en una situación muy, muy vulnerable y hemos perdido muchos puntos. Estamos con Axel, nos ayudó mucho para poder ir de a poco avanzando en esta recomposición, pero bueno, queda mucho recorrido por delante. Lo digo lisa y llanamente, Axel gobernador, por supuesto. Lo lamentamos, pero bueno, nuestra casa no es tan grande como para poner sillas para todos y para todas. Y sobre todo quiero agradecer a las mujeres, porque esta semana es una semana muy importante para nosotras. Como representante del colectivo, los invito a todos y a todas a marchar mañana en el registro, brevemente, les comento que en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, el año pasado se aceptaron 252 femicidios. Así que me parece que es muy importante. El mañana es una fecha para nosotras fundamental. Ni una menos, basta de femicidios, basta de travesticidios. Pero me parece que es importante mencionar una, que es reforma judicial transfeminista ya. La reforma tiene que empezar hoy, puede empezar hoy, debemos iniciarla con el juicio político a Lorenzetti, Maqueda, Rosenkranz. Están devastando el patrimonio nacional y también las instituciones democráticas. Entonces me parece que es importante. Nosotros cuando fuimos a la escuela, juramos, no sé si recuerdan, nosotras somos el pueblo de la nación argentina. Y en la escuela primaria juramos defender la bandera y la constitución. En este momento es fundamental que cumplamos esa promesa. Basta de mafia judicial. Mafia sí, corrupción no. Antes de continuar, vamos a ir haciendo como pequeños avisos parroquiales. Tómelo como pequeñas tandas. Queremos también anunciar que el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el referente del peronismo, el compañero Federico Susbieles, deja saludos a la mesa y a todos los concurrentes a esta charla. También agradecemos a compañeros y compañeras de diferentes representaciones gremiales y políticas que han viajado hasta Bahía Blanca para estar presentes esta tarde. Han venido desde Montehermoso, de Punta Alta, de Coronel Dorrego, de Villarino, Patagones, Torkins. Si me queda alguien, me lo dicen y lo nombro. Así que agradecerles el recorrido y la presencia esta tarde. Y ahora sí, hablando de presencias que vienen de la región, quiero presentar y saludar, darle la bienvenida al secretario general de la CTA regional, al compañero Eduardo Gómez. Seguramente hoy estábamos hablando representantes de otros sindicatos y seguramente, estoy seguro que quizás mis palabras podrían estar en la boca de cualquier otro, incluso podría estar más calificado de estar en este lugar. Así que en principio dar las gracias a Hugo por estar acá con nosotros, él es nuestro guía. Desde que nosotros comenzamos a estar en el sindicato, en nuestro guía en el sentido de la lucha, de la coherencia, de la paciencia, creo también, de la paciencia, de la enseñanza, de la escucha, y de entender que en estos momentos, acá lo más importante creo que es la unidad, que podamos tener discusiones quizás secundarias, pero estar de acuerdo en qué clase de gobierno queremos tener, y no solamente qué clase de gobierno queremos tener, sino en qué clase de gobierno queremos participar como trabajadores, porque es una de las cuestiones que nosotros día a día discutimos dentro de nuestras organizaciones, que no solamente queremos estar muchas veces enfrentados en algunos momentos con el gobierno, sino también sentarnos en los lugares de discusión donde se discuten derechos de los docentes, de los trabajadores de diferentes sectores. Así que por eso digo esto, creo que es tenerlo a Hugo acá entre nosotros es un ejemplo de esto, de la unidad, de la coherencia, del criterio que hay que tener al momento de dar ciertas discusiones, ¿no? Que hay momentos para dar discusiones quizás, que hay otros momentos en que hay que dar las discusiones dentro de las organizaciones, pero para el afuera tenemos que estar más que unidos. Porque hay modelos diferentes de gobierno, sabemos, y sabemos a qué modelos nos estamos enfrentando hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como en cada uno de los distritos. Así que en este sentido, nos parece que nuestro trabajo, lo planteo desde los sindicales, el día a día dentro de nuestros ámbitos laborales, poder darnos esos tiempos para discutir con los compañeros y hacer un poco de historia y de memoria, ¿no? Porque todos sabemos que la situación actual en la Argentina es difícil, sabemos que la plata en la casa no alcanza, sabemos que también dentro de cada uno de los hogares llega la tele, ¿no? Llega lo mediático, llega todo esto de lo peor de lo peor. Y bueno, y sabemos también que enfrente tenemos dos líneas de gobierno que son más o menos lo mismo, una más descabellada que la otra, pero sabemos que las dos van en contra de los trabajadores. Entonces, creo que acá nuestra función como trabajadores y trabajadoras, como representantes sindicales, es poder darnos estos espacios de discusión con los compañeros y tener muy en claro a dónde no queremos volver, ¿sí? A dónde no queremos volver, que es la resistencia ante la abolición de muchos de nuestros derechos y ante el ataque sistemático a cada uno de los derechos de cada uno de los sectores de los trabajadores. No queremos más gobernantes que nos digan que nuestros pibes no pueden ir a la universidad o no llegan a la universidad. No queremos más en una movilización tener que vernos sitiados por pibes que fueron a nuestras escuelas también, que casi con vergüenza nos tienen que sitiar por orden de algún gobernante. Queremos seguir con estas políticas de inclusión, queremos seguir con más derechos, queremos seguir con los derechos de las computadoras en las escuelas, que últimamente se ven que se están entregando. Queremos seguir con los derechos a una jubilación donde el Estado sea el garante de esas jubilaciones y no vengan empresas a querer privatizar esas jubilaciones. Queremos el Estado presente y el Estado grande, no el Estado chiquito que propone la derecha. Entonces, por eso nos parece muy importante esto, esta presencia acá en la región, que hace que estemos acá, que hace que toda la región esté acá y discutiendo ideas, no discutiendo puestos, digo, sino discutiendo ideas y teniendo en claro a dónde no queremos volver. Así que bueno, agradecer el espacio, el lugar, y darle la palabra ahora seguramente a los compañeros nos ilustran, digamos, en estos momentos. Así que muchas gracias. Compañero Daniel Pérez Guillén, a quien también le damos la bienvenida y lo invitamos a compartir unas palabras. Bueno, muy breve. Primero, agradecer al compañero de secretario general de la regional, porque para nosotros es no solo un orgullo, sino una alegría muy grande que esta regional se haya incorporado a Bahía, como decía Brenda, que hace muchos años que estaba ausente en nuestra central. Para nosotros es un hecho político, sindical, muy importante. Y que sea con tantos y tantas compañeros jóvenes, para nosotros también es un compromiso hacia adelante y es un desafío que vemos con una alegría muy importante. Después, agradecer que estén en la JB, mi gremio, y que esté el compañero secretario general, Coti, Raya, y bueno, además de Brenda, que es nuestra representante acá en la CTA de Bahía. Después, agradecer a cada una de las autoridades que está presente. La verdad que es una presencia no numerosa, no solo numerosa, sino muy destacada. Y destacada porque no para decir qué buenos que somos cada uno de nosotros, sino porque está el desafío de lo que hay que construir política y sindicalmente para enfrentar este momento. La discusión que se está dando hoy en Bahía es central, la discusión que se está dando es estratégica. Bahía no es una ciudad más. Me parece que todos los compañeros y las compañeras que estuvieron expresándose hoy en distintas reuniones lo están demostrando y que están a la altura de la coyuntura, a la altura de las circunstancias para dar este debate. Es parte de esta batalla que tenemos que dar, que también, como decías antes, tenemos que lograr que Axel vuelva a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires para continuar este proceso. Y que los trabajadores tenemos que ser ejemplo en esa profundización de la unidad y en la propuesta que tiene que haber. Esa propuesta que se fue dando en la calle, en la pelea de todos los sectores populares, tenemos que ser un aporte importante en esta construcción. Tenemos que hacer como fueron los 26 puntos, o como fue Huerta Grande, o como fue lo que discutimos el año pasado, para hacer el acto del 17 de octubre, que hicimos un esbozo del programa. Bueno, tenemos que sentarnos todos a discutir ese programa, qué es lo que va a ganar y lo que va a hacer que este país siga siendo un ejemplo para tener una patria libre, justa y soberana. Así que muchísimas gracias. ¿Se escucha todo bien? ¿Está todo bien por allá por el fondo? ¿Sí? Pulgar para arriba, me dicen allá algunos compañeros. Bueno, gracias compañero Daniel por estas palabras y por estar en esta mesa. En estos tiempos donde los discursos de odio parecen estar a la orden del día y los medios hegemónicos y las redes sociales invaden nuestra vida cotidiana con falsas noticias y discursos que desalientan el espíritu de lucha, generando descontento, incertidumbre e indiferencia en la sociedad, es importante la posibilidad del reencuentro como este. Es necesario recuperar el abrazo fraterno de la militancia comprometida con valores como la justicia social. Es imperioso renovar constantemente la unidad desde una mirada crítica, pero ante todo empática y solidaria con las necesidades de tantas familias trabajadoras, de trabajadores y trabajadoras que necesitan lograr su independencia económica. Y es indispensable ejercer una democracia participativa y activa con el cuerpo y no solo con las pantallas. ¿Para qué? Para resistir los embates del poder concentrado que pretende destruir nuestra soberanía. Por eso, y en el marco de los 40 años de democracia y de cara al futuro, nos pareció valioso contar con la palabra directa de un dirigente político y sindical de gran trayectoria y militancia en el campo nacional y popular. Tenemos el orgullo de presentar al diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, el compañero Hugo Yasky. Gracias. Es una alegría este encuentro porque se dan muchas circunstancias. Una es que recuperamos para el movimiento nacional y popular un sindicato tan importante como el de los trabajadores judiciales, por eso podemos hacer acá este encuentro. Así que reconocerle a Brenda, a Coti, lo que significó dar una batalla en un sector de los trabajadores que por ahí no tiene la misma posibilidad de tener una conciencia de pertenencia a la propia clase, que por ahí no tiene la misma posibilidad de tener una identidad política común, como suelen tener los trabajadores de los gremios de la producción, por ejemplo. Yo lo sé por experiencia, porque vengo de un gremio en el que todavía la seccional nuestra del SUTEBA no hemos podido recuperarla. Y vamos a trabajar intensamente para eso, acá hay muchos compañeros y compañeras del SUTEBA. Lo que hoy importa, básicamente, es poder encontrarnos. Estuvimos hablando con los compañeros de la CGT, junto con los gremios tan importantes de una ciudad como esta. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con distintos exponentes del mundo político de Bahía Blanca. Acá está la compañera que preside el Partido Justicialista. Y creo que en todos los diálogos que tuvimos está muy claramente planteado la necesidad de apostar una vez más a tratar de darle a los argentinos y a las argentinas la posibilidad de que un gobierno que tenga como objetivo la distribución de la riqueza, la defensa del patrimonio nacional, la defensa de los derechos sociales, la reivindicación de la educación pública como un instrumento para forjar una comunidad organizada, no una sociedad de caníbales sueltos que tiene que alimentarse de los más débiles para que con la lógica del mercado sobrevivan los fuertes. Una sociedad que reivindique la universidad pública. Una sociedad que reivindique los emprendimientos tecnológicos sustentados con los aportes del Estado. Una sociedad que pueda entender que si no se salvan los más débiles, tampoco se van a salvar los más poderosos. A la larga o a la corta van a vivir en un país en permanente decadencia. A la larga o a la corta van a vivir en un país que, como otras naciones de América Latina, tienen democracias frágiles, tienen pobreza, tienen presidente, como pasa en el Perú, que duran el tiempo que les dura el apoyo de los sectores de la burguesía poderoso de Lima y después los cambian y terminan generalmente presos, con mucho hambre alrededor, con mucha represión. Nosotros tenemos un país que tiene muchas riquezas. Bahía Blanca, solamente Bahía Blanca es la expresión de esa enorme potencialidad y enorme riqueza que nosotros tenemos. Y sin embargo, hoy tenemos más de la mitad de los asalariados viviendo por debajo de la línea de la pobreza. En la mayoría de los hogares trabaja el hombre y la mujer para poder, a los arañazos, llegar a fin de mes, cuando se llega. Y eso no es porque en este país no haya riqueza. Eso es porque en este país estamos viviendo una profunda distorsión. La distorsión parte de algo que ha significado para la Argentina una verdadera condena, que es el esquema que se asentó desde el golpe de 1976 de poner la especulación financiera como motor de la ganancia de los sectores del empresariado de este país. Eso que tantas veces habla la compañera Cristina. La instalación de una Argentina donde el dólar reemplaza a la moneda local para los grandes negocios y donde el empresario, cuando obtiene ganancias, en lugar de invertirlas para generar nuevos y mayores emprendimientos productivos, con lo cual generaría la posibilidad de mayor empleo, lo que hace es dolarizar esas ganancias y mandarlas a los paraísos fiscales. Hoy lo decíamos, cuando nosotros éramos más jóvenes, todavía se lo suele escuchar eso, algunos que defienden la política del libre mercado pretenden convencernos de que, bueno, es importante que los sectores del empresariado se enriquezcan, porque cuando la copa de la riqueza se llena, desborda y empieza a mojar a los que están abajo, entonces ese desborde derrama sobre los sectores populares. Hoy sabemos que ese derrame es hacia los paraísos fiscales. Esto es lo que nos demostró la realidad de la Argentina. Y cuando el excedente empresario derrama hacia los paraísos fiscales, eso genera inevitablemente deuda externa. La dolarización que se generó en el momento en que el gobierno de Mauricio Macri empieza a caer por la pendiente, la renta dolarizada que retiran del país los que habían venido a hacer negocio fácil y rápido, de renta financiera fulminante, significó y explica la deuda externa que nosotros tenemos. La deuda externa que asumió el gobierno de Macri fue para evitar que ese retiro de los dólares de los que habían venido a hacer ganancias rápidas se llevara puesto al gobierno y al país. Por eso hoy tenemos una enorme deuda externa y no tenemos nada a cambio de la deuda. Porque si esa deuda hubiese significado construir puentes, rutas, emprendimientos productivos, acelerar políticas de desarrollo, de investigación tecnológica, cualquier cosa que hubiese significado algo para la Argentina, no estaríamos como estamos. Cuando muchos se preguntan por qué tenemos la inflación que tenemos, por qué hoy tenemos que sufrir más de un 100% de inflación, estas son las causas profundas que lo explican. Más un empresariado concentrado y constituido por multinacionales, es un problema que tiene la Argentina, una alta extranjerización del sector empresario y fundamentalmente del sector de los alimentos, porque como muchas veces tuvimos con bandera de remate como país después de esa crisis, era muy barato venir y comprar las empresas. Imagínense lo que sería si la Argentina se dolarizara, como pretende Milei. Vendrían de afuera a comprar las empresas nuestras por 2 pesos, las que todavía nos quedan. Entonces creo que este modelo, que se basa fundamentalmente en la especulación financiera, genera pobreza, genera la reducción de las posibilidades de empleo y genera empleos de mala calidad, que es lo que hoy tenemos en muchos casos. Nosotros necesitamos volver a apostar a una Argentina productiva. Necesitamos volver a apostar a una Argentina que sistematice desde el sector público la distribución de la riqueza. No puede haber un país que crezca si no tiene consumo interno. No puede haber un país con trabajadores en condiciones dignas si no son trabajadores en condiciones de generar demanda interna. Y la demanda interna no puede ser solamente comprar el alimento que necesitas para volver a trabajar al otro día. El consumo interno tiene que ser acceder a la vivienda digna, acceder a la salud, acceder a la educación, acceder a la posibilidad de tener sueños para el futuro. El proyecto que nos quieren negar los sectores del poder, que quieren que simplemente aceptemos que nuestro destino es ir a trabajar y poder alimentarnos malamente con el producto de ese trabajo. Nosotros creemos en otro modelo de país, pero ese otro modelo de país requiere también, hoy lo decía una compañera, que la política no sea una profesión. Cuando un personaje como Milei, que fue asesor de Bussi, alguien vinculado estrechamente al genocidio en la Argentina, habla de la casta política como si él no hubiese bebido toda su vida de ese jugo del que viven los políticos profesionales que usan la política para enriquecerse, como si él fuera algo distinto. Cuando nosotros tenemos esa realidad, tenemos que volver a darle sentido a la política. La política sirve si es el instrumento para que los débiles enfrenten a los que son dueños de todo. Si la política no sirve para enfrentar a los dueños del poder económico financiero del país, si no sirve para enfrentar a los terratenientes, si no sirve para hacerles entender que la distribución pasa por generar condiciones. Y cuando nosotros vemos que hay en este país, lamentablemente, cuatro personajes encaramados en la Corte Suprema que pretenden, por ejemplo, interpretar nuevamente la Constitución diciendo que si el Estado es dispensioso en el uso de los recursos, si el Estado emite, eso significa violar la Constitución. Cuando pretenden, por encima de los que fueron elegidos con el voto popular, decidir que Internet en plena pandemia no podía ser considerada un servicio público para que la cuota de Internet no siguiera aumentando, cuando se meten con la coparticipación para darle a la ciudad de Buenos Aires, que tiene un ingreso por cápita como el de un país de Europa, empobreciendo al resto del país, en donde tenemos provincias con un ingreso por per cápita como el de África, cuando aparecen cuatro personajes que no los eligió nadie, o que el que los eligió forma parte de esos núcleos empresarios poderosos que quieren garantizar que la justicia sea el reservorio de sus intereses y sus privilegios. Cuando tenemos eso, empezamos a entender que estamos viviendo en una democracia a la que la quieren recortar. Así como antes la recortaban y la dejaban convertida en una dictadura genocida a través de los militares. Hoy intentan hacer esto a través de los jueces. Es un método más sofisticado, es un método más acorde con los tiempos del siglo XXI. Hoy es difícil imaginarse a un cuartelazo en la Argentina, es difícil imaginárselo. Por eso recurren a otros métodos. Pero el objetivo es exactamente el mismo. Cuando proscribieron a Perón y a Evita a partir del 55, lo hicieron con las armas. Hoy proscriben a Cristina Kirchner a través de la utilización de este aparato de justicia amañado, con un juicio lleno de mentiras, sin pruebas, sin fundamento, pero que busca una sola cosa, la condena a cualquier precio de aquella que representó para los sectores del poder alguien que los desafió justamente desde la política. Alguien que le devolvió, como Néstor, el sentido a la política. Porque si algo le devolvió vida al peronismo, si algo le devolvió a esta democracia el sentido de lo que es construir una sociedad en el que la desigualdad se puede eliminar, son justamente Néstor y Cristina. Y por eso es el asedio. Nosotros no tenemos que disimular ni hacernos distraer. No quieren que Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta de la Argentina. Y la forma que encontraron para evitarlo es justamente esta forma más sofisticada, más moderna para ellos, de proscripción política. Pero es exactamente el mismo objetivo. Quieren gobernantes que pertenezcan a lo que son los círculos del poder en el que ellos viven y se regodean. Quieren gobernantes que apliquen las políticas que favorezcan a los dueños del poder económico y financiero. Quieren disciplinar al movimiento sindical. Quieren dirigentes sindicales que vivan agachando la cabeza. Quieren gobiernos que le pidan permiso a los poderosos para cada ley que tengan que votar. Quieren tener un país convertido en un rebaño, donde los dueños del poder económico se llenen los bolsillos, llenen las cuentas de los paraísos fiscales, y donde el resto de los argentinos aceptemos simplemente vivir con la cabeza gacha. Por eso quieren ir contra el sindicalismo. Por eso dicen que hay que terminar con el peronismo. Por eso quieren convertir a la Argentina en un país donde haya que elegir entre un dirigente que quiera dinamitar el Estado u otro que quiera semidinamitar el Estado. Y nosotros, el pueblo argentino, tenemos que demostrar que por la memoria que tenemos, que por la historia que tenemos, que por los ejemplos que hemos tenido de gente como Perón, como Evita, como Néstor, como Cristina, que por los mártires que tuvimos en las luchas del movimiento obrero, que por los que vivimos en la ciudad, no les gusta que el pueblo discuta política. Ellos quisieran que nos olvidáramos de nuestra historia. No les gusta que recordemos a nuestros mártires. Yo ayer decía, hablando de este personaje que fue instigador desde el diario La Nueva Provincia, justamente Mazón, Vicente Mazón, parte del genocidio, porque lo instigó, porque hubo dos obreros gráficos asesinados de su empresa, porque hubo otros que fueron delatados. Ese era un diario que aconsejaba no mirar, no escuchar y no hablar en aquella época. Había que marchar en silencio. Y estos personajes que descienden de ese linaje, los que hoy nos quieren proponer una Argentina que se integre al mundo con madurez, que sea capaz de entender que la historia ha cambiado, que los viejos sueños nuestros son del pasado, que ahora hay que pensar en una disputa en el que la competencia entre pares y el emprendedurismo sea lo que defina quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Con el verso de que todos tienen la misma posibilidad de partida, cuando todos sabemos que es distinto. ¿Eh? A ver qué posibilidad tuvo el hijo del que no pudo tener un trabajo durante los últimos 20 años comparado con el hijo de que nació en un country, en una cuna de oro, y va a heredar una fortuna lograda a costa del esfuerzo que lo que toman el campo todos los días. A ver cuál es la que se pone. Entonces nosotros decimos, tenemos muy claro que la única forma de que esta gente vuelva a ser gobierno en la Argentina es si aquellos que en alguna vez creyeron en que las cosas se podían cambiar, hoy, por la desazón, por el dolor que sienten, por el pesar, por la bronca, por el cansancio, por el hastío, porque es verdad, han sido muchos años de vivir mal. Si esos decidieran que no tiene sentido volver a poner el voto en las urnas, lamentablemente, estos poderosos habrán logrado su objetivo. Si esos decidieran desistir, decidieran con su acto de no ir a la urna, resignarse, porque el que no va a la urna cuando hay una elección como esta, donde se van a discutir dos modelos distintos, uno donde los que menos tienen la van a pagar todo y otro donde vamos a tratar de construir la igualdad, si esos deciden no ir a la urna, evidentemente van a haber logrado su objetivo los que hablan desde La Nación Más, los programas de TN, los que llenan las páginas en los diarios tirando pálida y queriendo convencernos de que somos un pueblo condenado al fracaso. Porque quieren destruir eso que decía Néstor, quieren destruir nuestra autoestima. Cuando ellos vienen de Miami y dicen de vuelta en este país de mierda y lo dicen fuerte para que lo escuchemos todos y sintamos vergüenza, a eso hay que decirles, nosotros tenemos el orgullo de ser argentinos y hay que... al hospital público, a la universidad, el derecho a que cualquiera de nuestros pibes tenga la posibilidad de sentirse digno y feliz si elige ser obrero o si elige ser médico. Ese derecho lo tenemos que defender con el voto en este momento. Por eso es tan importante hablar con los vecinos, hablar en cada casa, hablar en cada lugar, no callarnos, mostrar lo que no muestran los que quieren ocultar la realidad, mostrar que no se investiga el origen de la deuda, mostrar que no se investiga el intento de asesinar a Cristina Kirchner, mostrar que no se investiga de dónde estos cuatro habitantes de la corte como monarcas son recontra millonarios, de dónde salió tanta plata. Mostrar que no quieren investigar cuál es el origen de los recursos que hoy están en los paraísos fiscales. Cada vez que la AFIP quiso investigar la ruta del dinero de estos personajes, apareció algún poderoso que lo paró. Para eso necesitamos ganar las elecciones. Para eso necesitamos un gobierno que respete los derechos humanos, pero fundamentalmente respete los derechos de los que menos tienen, volviendo a una Argentina de salarios dignos. Para eso necesitamos que los políticos rindan cuenta. Para eso necesitamos que cada uno que es elegido tenga que decirle a su pueblo, mirándole a los ojos, qué es lo que hizo para que la vida de las personas comunes sea mejor. No, que lo que hizo para que la convencido de que podemos ganar. Yo estoy convencido de que podemos estar, de que estamos a tiempo para hacerlo. Estoy convencido de que aquellas cosas que en este gobierno se hicieron mal, tendremos que hacerlas mejor. Tenemos que ir a buscar el voto con una propuesta clara. Decir que nos vamos a parar frente al FMI para cambiar las condiciones del acuerdo. Decir de qué manera vamos a ir por una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Decir de qué manera vamos a garantizar política, no solamente para controlar los precios, para garantizar que los salarios sean mucho mejores que los que son ahora. Y eso necesitamos consolidarlo con la organización de los compañeros trabajadores y trabajadoras, de los movimientos sociales, del movimiento popular. Tenemos que saber que si ganamos la elección, lo que viene no va a ser fácil. Vamos a tener un Congreso infectado de representantes surgidos de una elección donde lamentablemente los cavernícolas que van a estar en la lista de Milei van a tener muchas bancas. Un Congreso donde va a ser difícil sacar leyes. Pero si hay un gobierno decidido con un programa claro, y si hay un pueblo decidido a pelear para que ese programa se lleve a la práctica, tenemos la posibilidad de cambiar la realidad del país. Y creo que estamos en el momento justo. En el momento justo, porque si este gobierno que hoy tenemos y que lamentablemente no dio todas las respuestas que tenía que dar, es derrotado para ir un gobierno de la derecha en cualquier versión de lo que aparece, corremos el riesgo de ir a un país en el que ya sea muy difícil recuperar lo que estamos poniendo en peligro, lo que está poniendo en juego el movimiento popular, sus conquistas, el movimiento sindical, la jubilación pública, la escuela, todo aquello que ha hecho de la Argentina en algún momento un país distinto. Tenemos que volver a sentir el orgullo de decir que vivimos en un país donde la justicia social es el eje que estructura la sociedad. Volver a vivir en un país que defiende su soberanía. Volver a vivir en un país que defiende a su maestra, a su jubilado. Volver a vivir en un país donde ser obrero sea motivo de orgullo, no motivo para sentirse una especie de paria social. Y el esfuerzo que tenemos que hacer en este tramo es ese. Ir a buscar el voto. En nuestra familia, en la cola del banco, en la escuela, en el lugar de trabajo. Discutir, escuchar a los demás, pero discutir. Y sobre todo, tener la confianza en que nuestro pueblo, que salió de situaciones peores, porque estuvimos en situaciones peores, tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de poder hacerlo nuevamente. Desde ahí, convocamos a todos los que quieran esta Argentina a tratar de construir un triunfo electoral en Bahía Blanca, en Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, a nivel nacional con Guado de Pedro o con el compañero que quede que represente la unidad, y en América Latina, junto con Lula, junto con otros presidentes, porque necesitamos una región que se pare frente a los que dicen que les pertenece el litio, que les pertenece el gas, que les pertenece los minerales, que se pare frente a eso, por eso la nunca decimos no. Eso pertenece a América Latina y eso es Argentina. Gracias, compañeros y compañeros. Fuerza, señal.